septiembre, ciudad de Valdivia. Más de dos versiones existen respecto de los móviles que motivaron el llamado homicidio de fiestas patrias. Los antecedentes que diera la policía, los hechos comenzaron el miércoles por la tarde en la pequeña vivienda Las Lomas del Porvenir, manzana 973. A la hora del calor, a la hora del amor. Habría hecho crisis por la furia perfecta y desgraciado licor que llevaba en el alma el oxiso Romero Valdés. Nochero sin función que en aquella noche descargaría sobre su conviviente doña Elvira Cortés. La bandera ocasional, seis paletadas de horror. Seis paletadas de horror. Seis años de amor, Elvira Cortés Romero Valdés. Seis años de amor, seis años de amor. ¿Qué es el amor si tiene nada que ofrecer? ¿Qué es el amor si tiene los bolsillos vacíos? Un saludo para la mesa. Realizara la ley cuando la oxisa Elvira perdió el conocimiento. Romero la arrastró hasta el servicio higiénico, la puso bajo la ducha para lavarle el rostro, la recostó sobre la cama, encendió el televisor, puso llave a la puerta, ató una vieja cuerda y de la viga más alta como un péndulo del cuello se balanceó.